Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que cada 7 días compartimos con ustedes para llevarles otras historias, otros temas, profundizar un poco más en algunas cosas, con la intención tal vez de dejar pensando a quien está escuchando, enterándote de algo que no conocías o diciendo, ah, mirá vos. Y en el programa de hoy conocemos más sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos que las grandes empresas están tratando de demorar lo más posible en su aplicación. Recuperamos relatos que rebotan en las montañas patagónicas a través de la radio. Hablamos de afroargentinidad, una identidad histórica innegable, aunque se la quiera negar. Y también, sí, las radios comunitarias, El Expreso, yo, vos, Cristian Torres, que está en los controles, y hasta el perro y el gato, estamos reembobados con el Mundial y por eso no nos queda otra que hablar de fútbol. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los sentimientos populares son así, no tienen mucha lógica ni razón y no son fáciles de explicar. Simplemente se sienten y hay que dejarse llevar. Para mí es la ansiedad. Radio Aijuna y la producción para seguir con la manija del Mundial. ¿Escuchás eso? ¿Qué? Se viene. ¿Qué se viene? Escuchá, escuchá. Ah, sí. Así arrancamos la eliminatoria. La chance para el Rey. Ir a Leo, ir a Messi. Y vamos a Argentina. Arranquemos. ¡Va Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Leo Viejo nomás! ¡Vamos a Argentina! ¡Argentina 1! ¡Ecuador 0! ¡Messi, el rey del fútbol mundial! ¡Leo Messi gana Argentina 1-0! ¡Vamos Argentina todavía! En la previa del Mundial de Qatar dialogamos con algunos de acá, otros que están allá y quienes comparten el fútbol con pasión y reflexión. El periodista Juan José "El Nene" Pano arrancó allá, en Alemania de 1974. Vio muchos equipos y nos dijo que esta selección tiene identidad. No sé si Scaloni tenía esta idea de juego cuando asumió. Si tenía tan claro que esto de tener protagonismo, de tener la pelota, de hacer lo que algunos llaman la nuestra, que es esto de tratar siempre de ser protagonistas en los partidos, de juntarse, de tocar, de buscar, de intentar distintas variantes de ataque, de no tirar la pelota para atrás, sí, pero solamente para conservarla y cuando es necesario, no como fórmula, no salir con el arquero con pelotazo largo. Bueno, yo creo que responde a una idea que en general se vino transmitiendo de generación en generación en el fútbol argentino. Hay en el fondo, en Argentina, en Brasil, una misma idea de que el juego está por encima de todo. Julián Scher es hincha de Racing, es sociólogo y escritor. Él dice que el Mundial es una síntesis de la patria. Es un evento de esos que suele dejar huella. Más allá de lo deportivo, cualquiera de nosotros se acuerda con quién vio tal partido o incluso qué le pasó ese año. Y me parece, como han estudiado sociólogos como Pablo Alabarces y demás, muchas veces la selección, el equipo de fútbol masculino que representa al país, funciona como una suerte de síntesis de la patria en estos momentos de mundial, de una unidad, de un sentido de pertenencia que, lógicamente, en el día a día muchas otras cuestiones no permiten construir o no es sencillo construir. Creo que acá la camiseta de la selección, al menos durante el mes o las semanas que dura el mundial, logra poner como ese manto en el que todos vamos detrás de eso, y ni hablar si hay figuras de la talla de Lionel Messi. Es hora de hacer flamear las banderas. Hoy todo el mundo está por celebrar. Ganar un mundial es muy difícil, y ganar es la excepción. Hay mucha pasión, pero sin reflexión no hay nada. Mónica Santino, exjugadora de T y fundadora de La Nuestra Fútbol Feminista, destacó el protagonismo de las mujeres. Para este mundial ya hay 6 árbitras designadas y también hay periodistas que van a cubrir el mundial. Periodistas mujeres. Pongo el caso de Ángela Lerena, que tiene más de 25 años de carrera como periodista, y este es su primer mundial, que es increíble, ¿no? La cantidad de años que pasaron para que lo logre y pueda, y otras compañeras que están yendo. Entonces, si bien todavía ocupamos un lugar a más medio de decorado en muchos programas de periodismo deportivo, me parece que hay cuestiones ahí que empezaron a cambiar, a mover el piso un poco. Y esto del mundial con cobertura a partir de mujeres me parece que es un indicio de eso, ¿no? Como que ya nuestra palabra empieza a pesar un poco más. Porque siempre se adjudicó el saber de fútbol a los hombres, y esto sigue siendo así, cuando en realidad saber de fútbol es bastante relativo, ¿no? Del capitán Leo, guía desde el cielo por la mano del Diego, y todos nosotros cantando de nuevo. Por otra noche mágica, daría lo que sea, una jugada épica, con un grito de gol. Vale. Llegamos bien, con amistoso y goleada, pero ahora hay que jugar 7 partidos. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. La Argentina nací, tierra de Diego Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Les contamos, manijas por el mundial, desde Aijuna para el Expreso Farco. Las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Argentina y su raíz africana invisibilizada por los que históricamente quisieron blanquearnos. La afroargentinidad en la producción de Radio Pueblo desde De Anfunes, Córdoba. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! El mes de la afroargentinidad y de la cultura afro se conmemora desde el año 2013 en todo el país. La ley 26.852 establece el Día Nacional de los y las Afroargentinas en homenaje a María Remedios del Valle, capitana, parte del ejército que dio origen a la patria. Así, la historia argentina se vuelve a escribir, reivindicando la cultura afro como parte constitutiva de nuestra identidad nacional. ¡Negra, negra, negra, negra, negra, negra! Viajamos en el tiempo por la ruta del esclavo. Escuchamos voces que nos demuestran que la afroargentinidad no solo es parte de la historia, sino que está viva, presente en todos nuestros días. Córdoba no es solo la docta. Santiago Scalisi, integrante del equipo de gestión cultural del Museo Jesuítico Nacional de la Estancia de Jesús María, nos cuenta sobre la ruta del esclavo. Sin esa presencia no habría forma de poder tener hoy en día estas estancias que son patrimonio de la humanidad y desde el año 2013 son también sitio de memoria en la ruta del esclavo. Y toda esta característica de estos esclavos era fundamental, que era el negro africano secuestrado en África, trasladado en barcos completamente hacinados para cruzar todo el mar, mezclados en algunas islas o en algunos puertos para que en ningún momento puedan tener diálogo con el que están al lado. Entonces, división propia desde el momento que eran secuestrados. Llegaban a los puertos de América, ahí se vendían por primera vez, de los cuales de todo el viaje había sobrevivido con suerte un 70-80%, 1.500, 1.600, 1.700 y 1.800, en donde se hizo este proceso concreto, que tenía una víctima específica y que habla de números que van alrededor de los 60 millones de personas trasladadas desde África hacia América. Si nos remontamos al censo del año 1787, que fue el primer censo que se hizo en Argentina, nos encontramos con que la población afrodescendiente en Córdoba, sobre todo, era casi el 50%. Santiago del Estero era la provincia que mayor cantidad de población afro tenía en ese momento, que era el 54%, seguido de Catamarca, así también desde Buenos Aires para acá, porque bueno, en aquella época ya la ruta que seguían los esclavizados, digamos, era descender en el puerto de Buenos Aires y de ahí trasladarlos a Córdoba, y de Córdoba era la distribuidora, digamos, hacia el norte y hacia el oeste de los esclavizados africanos. Marta Rocha, coordinadora de la organización Afrodescendientes del Valle de Punilla, nos cuenta el legado y memoria cultural. En Argentina es el único país donde se han invisibilizado totalmente nuestra tercera raíz, que es la africana, ¿no? Porque después tenemos en los otros países que la presencia afro es imponente, digamos, porque la vemos. Todo Sudamérica tiene su comunidad afro, y acá en nuestro país nos han hecho creer que la raíz afro había desaparecido de nuestro país. Era tal la invisibilización que sufrieron desde la época, más que nada desde la generación de los 80, ¿no? Cuando se pretendió blanquear la Argentina y europeizarla. Bueno, sufrimos, digamos, esa invisibilización, ¿no? Empezar a concientizar, a rescatar, bueno, todo lo que es, lo que tiene que ver con la cultura afro, que es todo lo que hoy nosotros llamamos como nuestra tradición, digamos, nuestra música, nuestras danzas, que todo tiene una raíz africana. El bombo, bueno, es el instrumento, digamos, por excelencia que trajeron y que nos dejaron como legado, ¿no?, nuestros ancestros afro. Mondongo, malambo, mucama, hay muchas palabras que tienen que ver con la raíz, que también el tango, porque el tango también es una danza afro, y luego termina con la milonga, el ritmo ese siempre se mantuvo, milonga también es una palabra afro. Bueno, tenemos mucho legado cultural y muy fuerte en todo lo que es nuestra argentinidad. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Mirta Facchini, docente y escritora, eligió las novelas románticas como puente para contar historias afroargentinas desde el amor y la crueldad. A mí me llamaba mucho la atención, me gustaba ir a los museos, y ahí comenzó entonces mi investigación sobre los esclavizados y sus descendientes. Y digo, lo voy a convertir en novela que llega más al público, y aparte de llegar y gustar en torno, está enseñando esa parte oculta de nuestra historia. No va a haber un libro de texto que hable sobre el tema, los profesores utilizan mis novelas para aprender la historia, y quizás en un sentido más dinámico, más con mucho sentimiento, porque yo escribo así, con poesía y con amor, entonces les gusta. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Ligüen Martínez, militante afrodescendiente rioplatense, reivindica la identidad afro y llama a alzar la voz para el cambio social. y empezar eso como a ver si tengo algún abuelo, a ver las fotos, podrá ser que quizás así también se nos quita como ese peso de lo exótico, que somos de afuera, ¿viste? Yo siempre como me preguntan, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Argentina, ¿y vos? ¿Viste? Eso, como que en la educación tiene que haber un reconocimiento, ya en los textos, mi hija este año vino con textos que hice los negros, no, ya fue, ya está. Pensar, estas personas que estuvieron acá, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué aportaron? ¿En qué estuvieron? Estuvieron en la mano de obra de esta nación, estuvieron en la construcción, a todo nivel, en la educación. Entonces eso, ¿no? Como que la idea es despertar el bichito ese de la curiosidad y que cada uno diga, bueno, la verdad es que mi cultura también es afrodescendiente, no es que la afrodescendencia es algo ajeno, mi cultura también, un pilar de mi cultura es afrodescendiente también. La afroargentinidad está más que latente. Hoy siguen sonando los tambores de la rebelión y el mundo debe pedir perdón. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo, de Dian Funes, Córdoba. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Cuentos, historias, relatos y la radio, como siempre, donde más se necesita, entrelazando oídos que quieran escuchar. Radio Futura y la producción para El Expreso Farco. En El Expreso Farco de hoy les contamos una historia que tiene que ver con unir territorios a través de la palabra. Patricia Ledesma nació en Esquel. Es profesora en lenguajes artísticos, artista a distancia y nieta de Avelina Melín. Desde hace varios años reside en La Plata y desde esta ciudad produce y graba el micro en un lugar muy cercano, que se emite por la Radio Nacional de su localidad de origen. Allí se comparten relatos de su autoría. Muchos de ellos recuperan experiencias y tradiciones patagónicas, o son adaptaciones y obras de autores de distintos lugares del país. Yo soy de la ciudad de Esquel, vine a La Plata a estudiar, como muchas personas. En el momento que yo vine no había mucha oferta educativa, pero además estaba muy fuerte el sentido de que te tenés que ir para ser alguien. Y bueno, me vine y siempre intentando regresar. Y bueno, me presento también como artista de la distancia porque trabajo el arte correo y de esa manera intento estar cerca. El proyecto comenzó en pandemia, ideando una manera de llegar a poblaciones donde no siempre hay acceso a internet. Continúa hasta el día de hoy y se va alimentando con la participación de estudiantes, docentes y artistas chubutenses. Estos cuentos se emiten los sábados y domingos en la Radio Nacional Esquel, los sábados y domingos después de los mensajes al poblador. Los mensajes al poblador salen a las 11 de la mañana y es un medio de comunicación que llega a todas las zonas rurales porque la radio es AM. Y hoy en día sigue siendo muy, muy importante, ya sea para decirse feliz cumpleaños, para avisar que alguien va a llegar y que se deje la tranquera abierta, para contar que se han perdido ganado y que hay que salir a buscarlo, o para invitar a un asado y que se entere la gente de que va a estar sucediendo ese evento. Entonces esos días, en esos horarios está toda la gente conectada, la gente a la que deseamos llegar. Y bueno, y ahí enseguidita vienen los cuentos. A través de las radios de Farco, compartimos uno de estos relatos, en voz de Patricia Ledesma. En tiempos de pava eléctrica, de termos supertuneados y claves de Wi-Fi que a veces se piden antes de saludar, como apéndice de cultura sureña, la pava aún se calienta en la hornalla. Incluso, en algunos rincones, sobre la cocina leña. Pese a la peste, coincidimos en mateadas. Cada uno con su mate, pero el agua se comparte. Y el tiempo transcurrido se mide en pavas convidadas. Nos tomamos como 3 pavas. Vamos como 5 pavas de mate. Calentar la pava implica, para la anfitriona, unas cuantas levantadas. Cuestión que juega también como cortina, para cambio de tema, o en caso de la visita, un espacio para detenerse en la escena. Se pueden admirar así inoxidables amistades en derredor de amenas pavas, de acero, enlosadas, floreadas, con mango de madera, de plástico. Pero hay una usanza en estos lares que asemeja a todas las mateadas. Se trata de la agarradera, tejida a mano. Hay mesas que rebosan de agarraderas en torno a la mateada. Una debajo de la pava, otra en el mango, ya que estamos una de centro de mesa, y si sos buena observadora, encontrarás el almohadón haciendo juego. Momentos encantados de pavas y agarraderas, de mates con yuyito y desde el fuego, insinuante un dulce de mosqueta. En una mateada auténtica, no falta el acto en que una pregunta o una propuesta deja a la cebadora en una pausa, con su mano empuñando la agarradera sobre el mango, y ahí su verdadera función. Retacito de querencia, siempre a mano, cobijo casero a escala cercana. Las agarraderas vienen siendo centro de reposo y pensamiento. Nos entrelaza un fragmento de existencia en que tiempo, espacio y sueños deben resolverse. Y allí, la pausa compasada por mate y pensadera. No hay idea o empresa sureña que no sea creada con la mano en la agarradera, los pies descalzos y el corazón en la cordillera. Desde Villa Elvira, Ciudad de la Plata, reportó Radio Futura para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La aprobó el Congreso, la reglamentó el Poder Ejecutivo, pero los grandes empresarios la demoran lo más que pueden y los famosos octógonos negros siguen sin aparecer. Pope Solari, la producción desde el Instituto de Cultura Popular. Bienvenida al servicio de atención al cliente, señor. Señorita, compré unas latas de arvejas y están malas. ¿Qué tienen? Escuche, voy a abrir una. ¿Y cuál es el problema, señor? La comida en lata suena así, es natural. ¿Natural? Esto es cualquier cosa menos natural. ¿La comida industrial nos puede hacer mal? Una pregunta de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Según la última encuesta nacional de nutrición y salud, más del 40% de los chicos y adolescentes argentinos tiene sobrepeso y obesidad, situación que los predispone para que en la edad adulta puedan padecer enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de cáncer. Comida chatarra es la mejor opción para gente que decide. La encuesta oficial relaciona el incremento de estos porcentajes con el alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados, de baja calidad nutricional y altos contenidos de azúcar, grasa y sal, entre ellas gaseosas, galletitas dulces, snacks, golosinas, entre otras. ¡Ma! ¿Me compras un alfajor? No, mejor unas papas. Mi hija veía en la tele, en las publicidades, y quería el yogurcito que venía con un dinosaurio. ¿Y unas galletitas para la merienda de mañana? Y ella me pide el huevo porque quiere la sorpresa. La mejora de los hábitos alimentarios se vuelve compleja cuando hay un bombardeo de publicidad engañosa destinada a los niños y una falta o confusa información que aparece en las etiquetas de los productos. Ácido clorhidrato toto, mononitrato de tiamina, alfa tocoferol acetato, escorbato de sodio cobalamina. Para enfrentar esta situación, desde el año 2016, organizaciones sociales vienen impulsando la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Esta ley, que fue aprobada el año pasado y reglamentada a comienzos de este año, obliga a las empresas a colocar etiquetas de advertencia en aquellos alimentos producidos en forma industrial que contengan alto contenido en azúcares, sal y grasas, y prohíbe la publicidad de golosinas para niños. Bueno, con relación a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, realmente la vemos como una verdadera conquista colectiva. Marcos Filardi, abogado de la Cátedra Soberanía Alimentaria, Carrera de Nutrición de la UBA. Que costó mucho conseguir, ¿no? Costó mucha organización, costó mucho esfuerzo, mucha movilización, porque sobre todo chocaba frontalmente con los intereses de una industria agroindustrial muy fuerte que no quería saber nada con este tipo de regulación. Y ahora estamos justamente en la fase de implementación de esa ley. ¿Y por qué decimos que es muy importante? Porque viene a garantizar ni más ni menos que el ejercicio del derecho al acceso a la información sobre eso que nos vamos a llevar a la boca y que nos estaba siendo vedado abiertamente por la industria alimentaria. Básicamente una ley que establece un octógono negro frente a la presencia de algunos nutrientes críticos, grasas, calorías, sodio, presencia de edulcorantes, de cafeína, y lo interesante es que a partir de esa regulación diferenciada, esos objetos comestibles que están alcanzados según la ley por un sello no pueden entrar en la escuela, justamente para preservar un entorno educativo saludable, no pueden ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas, adolescentes, no pueden ser objeto de contratación pública, ¿no? Y todo esto apuntando a que la industria alimentaria altamente concentrada modifique los procesos de producción de modo tal de reducir esa presencia de nutrientes críticos en esos objetos comestibles. Otro punto a destacar en la Ley de Promoción de Alimentación Saludable o Ley de Etiquetado Frontal es el fomento a la educación alimentaria. Así lo explica la doctora Ana María Bonet, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. También propone un proceso de educación alimentaria, porque yo creo que es complementario justamente con la información. Siempre se ha identificado directamente educación con escuela, lo cual es un primer paso, es una base. Pero si hablamos de educación alimentaria y el Estado toma en serio esta propuesta de educación alimentaria, el Estado podría implementar políticas de educación alimentaria incluso más allá de las escuelas. Y entendemos que la transición hacia una alimentación sustentable, tanto social como ecológicamente, tiene que ver con un salir del modelo de industrialización de los alimentos y volver a alimentos más frescos, de temporada, en tanto y en cuanto vayamos acercándonos a alimentación a alimentos de cercanía, a la alimentación fresca, a los mercados de proximidad. Si bien la ley fue reglamentada a comienzos de este año, tiene serias dificultades para ser implementada por una fuerte presión ejercida por la industria alimentaria. Está siendo socavado en su implementación por esta misma industria que resistió la sanción de la ley y ahora resiste la implementación. ¿Cómo? Abusando de las prórrogas que están previstas legalmente. Entonces sabemos que hay más de 3.000 prórrogas otorgadas por el ANMAT, pero no sabemos a quién se le dio esa prórroga, por cuánto tiempo, bajo qué causal. Las propias empresas violando flagrantemente frente a nuestros ojos la ley y sin que haya un mecanismo adecuado de fiscalización y sanción de lo que está pasando. Por eso es muy importante que sigamos organizados y movilizados para en esta etapa fiscalizar el adecuado cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones que establece esa ley, que, reitero, es una construcción colectiva. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más.